Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, mis hermanos, en esta reunión dominical donde se reúne el cuerpo de Cristo a adorarle. Es un verdadero privilegio. Muchas partes del mundo se están reuniendo en este mismo instante. Han alabado, han exaltado el nombre de nuestro Dios a una. Y no somos la excepción. Sean iglesias con grupos de hermanos grandes o pequeñas, todos a una, somos un mismo cuerpo y adoramos al Señor. En esta ocasión quiero compartirles un tema, un mensaje que se llama La misma solicitud hasta el fin. Así se llama, La misma solicitud hasta el fin. Y está en Hebreos 6, versículo 9, vamos a ver cuatro textos, vamos a analizarlos, cuatro versículos, 9, 10, 11 y 12. Los hermanos de León les mandan saludos y bendiciones. Y están con ansias de recibirlos allá, se están preparando para este septiembre, así que los esperamos allá, mis hermanos. Vamos a leer Hebreos 6, del 6 al 9, donde vamos a bajar nuestro sermón. Esta va a ser nuestra cita base. Aunque recorramos más escrituras, esta va a ser nuestra cita base, del 6 al 12. 6, 9 al 12. Dice así: Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Estamos ahí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos tienes reunidos aquí. Así has querido, Señor, así lo has dispuesto. Te pido que bendigas este sermón, esta palabra, Padre, que me uses para poder enseñar a tu pueblo, a tus hijos, como conviene, Señor, para beneficio y edificación de tu iglesia. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente y corazón, Señor, para que a través de tu palabra nosotros crezcamos, te conozcamos y te amemos más, Señor, y te glorifiquemos, por supuesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La temática de la carta a los Hebreos es un exhorto a perseverar y no apostatar de la fe. De esto trata el libro de Hebreos. Si lo han leído, es un gran exhorto. La carta total a los Hebreos es un gran exhorto a no apartarse de la fe, a no apostatar de la fe. Así que la temática de esta carta es un exhorto a perseverar y no apostatar de la fe. Sé que esta palabra apostasía es muy común en muchos ámbitos cristianos, evangélicos. Es más, hay grupos de personas, de hermanos, se les puede llamar así, que se dedican a denunciar a los apóstatas, ¿no? Está muy de moda estos grupos en contra de los apóstatas y los denuncian por nombre, santo y seña, ¿no? De estos falsos maestros. Pero creo que estos hermanos que se dedican a esto han caído en una gran confusión, entremezclando los términos apostasía y herejía. Hacen una mezcla extraña de esto. Apostasía o apostatar significa renuncia y abandono de las creencias y prácticas religiosas. Eso significa apostatar. Renuncia, o sea, ya no quiero y abandono, ya no participo, ya no hago. renuncia y abandono de las creencias y prácticas religiosas. Herejía significa idea o conjunto de ideas contrarias a la doctrina establecida, histórica y bíblicamente establecidos por la Iglesia. Repito esto, herejía es idea o conjunto de ideas contrarias a la doctrina establecida histórica y bíblicamente por la Iglesia. Así que una herejía es decir lo contrario de lo que siempre se ha enseñado. Pero apostatar es volverse de la fe, regresarse. Es como cuando vas por un camino y apostatar es totalmente en el sentido contrario, de regreso. Dejar tus creencias y dejar tus prácticas religiosas, eso es apostatar. Y muchos de estos hermanos, repito, si se les puede llamar así, que se dedican a denunciar a los apóstatas, han caído en esta confusión entremezclando tanto la palabra apostasía con herejía, pero son cosas diferentes. ¿Por qué son cosas diferentes? Porque puede alguien permanecer en una congregación y ser hereje, pero no está apostatando. Fíjense la diferencia. Puede alguien estar en una congregación, no apostatarse, y con las prácticas y sus creencias, entre comillas, cristianas, pero meter herejías, cosas torcidas, cosas que no van acorde con la ortodoxia bíblica, histórica, por supuesto. Entonces, puede estar un hereje en medio de una iglesia sin apostatar. Pero apostatar es regresarse, dejar el camino y regresarse a la antigua vida. Veamos un poco el contexto del libro de Hebreos, pues el contexto nos va a ayudar para esclarecer este mensaje que les traigo, mis hermanos. Es importante el contexto y ustedes van a entender de qué nos habla el escritor en esta porción que vamos a hacer énfasis. Veamos un poco el contexto. Esto nos va a ayudar mucho. En Hebreos 1, versículo 1, acompáñenme. Hebreos 1, 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este es el énfasis. Nos ha hablado por el Hijo. Ciertamente habló por los profetas en otros tiempos, a través de los profetas a los padres, pero en estos postreros tiempos, y recordemos que el escritor se refiere por ahí del año 60 alrededor, en estos días nos ha hablado por el Hijo, y por supuesto nos habló desde que Cristo vino e hizo su ministerio, y empezó a hablar, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Por tanto, arrepentidos y convertidos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. En el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, porque nos ha hablado por el Hijo, esto tiene peso, porque nos ha hablado por el Hijo, fue necesario que enviara a su Hijo a hablarnos, por tanto, es necesario que con más diligencia, eso es, con más prontitud, con más ganas, con más ánimo y dedicación, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, por tanto, porque Dios ha hablado, y ahora por su Hijo, es necesario que con más diligencia le echemos ganas al cristianismo, en pocas palabras. En el capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, esto es, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la temática? Atendamos, no descuidemos, seamos diligentes, si retenemos, si le echamos ganas, si en verdad estamos metidos con Cristo, entonces somos su casa. Otra vez, Hebreos 3:6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, retener firme hasta el fin, ¿cuál es la temática? No apostates, no te regreses, no dejes de ser cristiano, retén firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Nuestra vida eterna allá con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Ahí mismo, pero en el versículo 12, dice, 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y a lo largo del libro, el escritor está haciendo un énfasis entre la fe y la incredulidad. Entre la fe para permanecer en Cristo y la incredulidad para apostatar de Cristo, para volverse. Así que los que apostatan son porque no tienen fe. O lo hacen, apostatan, se apartan del cristianismo porque no tienen la fe sólida, suficiente para permanecer. Llueve, truene o relampaguee. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, ¿lo ven? Apartarse del Dios vivo, apostatar del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado nos endurece y hace que perdamos credibilidad y que no tengamos esperanza en Dios y apostatamos de la fe. O apostatan, no quiero incluirme. Que Dios me guarde de esto. Versículo 14, ahí mismo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, o sea, siempre pone condicionantes, ¿no? Si le echamos ganas, si retenemos, si somos perseverantes. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Cómo es que podemos tener confianza en Dios? Solamente por medio de la fe. La fe, el creer, el estar plenamente seguros de nuestro Dios, nos da la confianza de todo lo que acontezca. Como hace rato mencionó mi hermano Alejandro, así sea que vivamos o que muramos, en las buenas, en las malas, somos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué declaramos esto? ¿Por qué alcanzamos a confesar esto y a creerlo verdaderamente? Por la fe firme que tenemos. Y aquí llueve, truene, relampaguee, estemos enfermos, estemos tristes, agobiados, con aflicción, lo que sea, nos mantendremos por la fe. Por la fe. Y dice, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que empiezan con todo en el cristianismo? A los 2-3 meses, como que ya le van bajando, a los 6 meses ya le bajaron un poco más, al año ya ni se aparecen por la iglesia, al año y medio ya regresaron a su vida, como si nada hubiera pasado. Y aquí dice, tienes que retener hasta el fin. Tienes que retener hasta el fin, ¿para qué? Para ser participante de Cristo. Para ser participante de Cristo. En el, ahí mismo, en el Hebreos 3, 18, dice, ¿y a quién es juró? Está haciendo una pregunta el escritor. ¿Y a quién es juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aquellos que desobedecieron, nos dijo, no entrarán. Y este, por supuesto, se está refiriendo a los hebreos en aquel histórico éxodo cuando salieron de Egipto, ¿no? ¿A quién es juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y por qué desobedecieron? Por falta de fe. Por falta de fe. Y vemos que no pudieron entrar, ahí lo dice, a causa de su incredulidad. ¿Por qué no entraron? Por incrédulos, por falta de fe, porque no tuvieron la confianza en Dios, dudaban, ay, nos falta la comida, ay, nos falta el agua, ay, nos falta esto, nos falta el otro, lo que sea, no creyeron y por eso no entraron. En Hebreos 4, versículo 1, les recuerdo que estamos viendo el contexto que es importante. En Hebreos 4, versículo 1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. O sea, junto con el exhorto a creer, dice, tengan cuidado, teman. Porque si Dios no perdonó a aquellos y les dijo no entrarán, pues también a nosotros, ¿verdad? Porque aquellos fueron ejemplo para nosotros. Ahí mismo en el 4, pero en el versículo 11 dice, procuremos estas palabras, temamos, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es la obediencia? Seguir, perseverar, creer, confiar en Dios. Pero si alguno no hace esto, no entrará en su reposo, caeremos pues. ¿Ok? En el 5, versículo 7, aquí vamos a leer un poquito más y vamos a leer el final de este capítulo y vamos a leer todo el capítulo 6. Es mucho en sus casas, pero no está de más, ¿verdad? Hebreos 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, nos está poniendo a nuestro Señor de ejemplo, ¿eh? De perseverancia, fíjense, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, esto está asombroso, mis hermanos, a mí me sale de mi mente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor, tuvo que padecer y aprender obediencia, siendo como era perfecto, pues ¿qué se espera de nosotros, mis hermanos? Estamos lejos de tener el carácter de Cristo, ¿sí o no? Estamos lejos de parecernos a Él, de tener su entrega, su determinación, su fortaleza, su fe. Estamos lejos de tener esa semejanza de Cristo y Él tuvo que padecer para aprender obediencia. Pues, ¿qué nos espera a nosotros? Ándele, también, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Habiendo sido perfeccionado. Para todos los que... Eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez. Perseveren. Teman. Échenle ganas. Obedezcan. No apostaten de la fe. Eterna salvación para los que le obedecen. Porque yo sé que hay ciertas tendencias doctrinales que algunos hermanos tuercen para conveniencia propia y dicen, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Dicen, ahora ya puedo hacer lo que quiera, pues no me voy a perder. Puedo ir al men's club, puedo drogarme, puedo adulterar, puedo robar, no importa, soy salvo. El que peca pues es mi carne, mi espíritu está, queda intacto. Bueno, ciertamente la doctrina o la seguridad de la salvación es real. Dios no perderá a sus hijos, pero a ti te corresponde perseverar. Lo que estamos viendo, lo que habla el contexto de este libro, échale ganas, persevera, sé fiel, mantente, duro y dale. ¿Por qué? Porque así mostrarás que en verdad eres hijo de Dios. O sea, el que no persevera, el que no es persistente en la doctrina, en la confianza en Dios, va a evidenciar que nunca fue hijo de Dios. Así que aquellos que dicen que pueden hacer lo que quieran, están torciendo la palabra de Dios, están confundidos, están en tinieblas. Así que Cristo fue perfeccionado y fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la condicionante, para todos los que le obedecen. No, porque yo sé que muchos dicen, Cristo vino y murió por todos los hombres, ¿no? O los que le obedecen nada más, ¿ok? ¿Y cuál es el mandato central de Cristo? Le dijeron unos judíos, se acercaron y le dijeron, ¿cuál es la obra que quiere Dios que hagamos? En pocas palabras, ¿qué quiere Dios que hagamos, Cristo? Y Cristo les responde, lo que quiere Dios que hagas es que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que quiere Dios que hagas. Que creas en Él. Y creer en Cristo conlleva una renuncia a ti mismo y una entrega de todo corazón a Él. ¿Sí? No solamente decir sí creo, sino ver, mostrar verdaderamente nuestra fe. Ahí mismo en el versículo 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está hablando de aquellos que sí van a la congregación, de aquellos que sí asisten a la iglesia, pero que no perseveran en su fe. Que solamente van por ir y lo único que comen en la semana es lo que les da el pastor el domingo. Después de 20 años, después de 15 años, tienes que necesidad que te vuelva a dar lechita. No puede ser, ya debiendo ser maestro, después de tanto tiempo. Imagínense, nuestro Señor estuvo con los apóstoles 3 años, promedio, y medio, está, 3 años. Y les enseñaba cuánto tiempo al día. Aproximadamente 12 horas. 12 horas de enseñanza. O sea, las demás dormían, hacían sus necesidades, iban, hacían, compraban, vendían, lo que sea, ¿no? Las actividades que hacían. Pero por lo menos vamos a poner 12 horas diarias. 12 diarias. En una semana, ¿cuántas son? 12 por 7. ¿Algún multiplicador aquí? 84. Vamos a poner 80. 80 horas. En una semana de enseñanza. 80 horas de enseñanza en una semana. ¿Cuántas horas aprendes de Cristo al año. Calcúlalo. Hay personas que van 40 minutos a una congregación, cada 8 días, 50 minutos a una congregación. Vamos a poner una hora de enseñanza y quién sabe qué tipo de enseñanza. Pero van a una congregación cada 8 días, si es que van cada 8 días, y estudian una hora. ¿Saben cuántos son al año? 52 horas. O sea, lo que los apóstoles estudiaban en 5 días, estos lo estudian en un año. Y les apuesto que no se les graba, que no se les queda, porque son inconstantes. No se entregan al Señor, no estudian. Vean, mis hermanos, por eso es que estos quedaron bien preparados después de 3 años estando diario con el Señor. ¿Okay? Pero aquí en este caso les dice el escritor, ustedes necesitan de leche otra vez, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, las cosas más sencillas, ¿no? Lo dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, para los que, fíjense, por el uso, ¿qué es eso? Que están pidiendo, que están, perdón, leyendo, que están haciendo sus anotaciones, que están meditando lo que van leyendo, esos tienen el uso, ¿qué? Ejercitado, tienen, perdón, para los que por el, perdón, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales, por supuesto, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto es, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible una advertencia fuerte, radical, acerca de los que apostatan de la fe. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y disfrutaron, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y esto habla de que hubo muchas personas que vieron milagros. Es más, Judas no hizo milagros. No sanó a las personas y llegó bien contento y aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas mismo, mis hermanos, y disfrutó del don celestial y fue participante del Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, apostataron, negaron la fe. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no se puede, porque no se puede crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya no se puede. Lo que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Y tú tienes que creer de una vez y para siempre. Amén. 7. Pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, si no das fruto, tierra, vas a ser cortada tarde o temprano. Si eres buena tierra, tienes que dar fruto para provecho, para edificación de la misma iglesia. La que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y aquí entramos ya en nuestra porción donde vamos a hacer énfasis. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma dedicación hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que estén bien seguros de que son cristianos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En el 16, pero los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, fíjense cómo Dios nos quiere mostrar la seguridad de sus promesas a nosotros, como dice ahí en el versículo 9. En cuanto a vosotros, oh amados, fíjense lo que hizo Dios para ustedes, oh amados, Por lo cual, en el 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Los que creen en Cristo y obedecen, por supuesto, y esperan con paciencia. Queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, él dijo y hará. Interpuso juramento. O sea, que no solamente prometió, sino dijo juro. Y eso es asombroso. Dios, con que diga, es digno de creerle. Pero él, para que estuviéramos seguros, dijo, no solo les prometo, ahora les juro que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué? Llevarlos conmigo a la gloria. Para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, tomarnos, agarrarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, como iniciador, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos está asegurando? ¿Qué nos está diciendo Dios con este texto? Que nuestra esperanza a donde vamos a ir está firme y seguro. Porque Cristo mismo, al momento de cumplir su obra de redención, fue y llegó a la gloria delante del Padre y ahí ancló tu seguridad de salvación. Y las promesas que te hizo de que estuvieras con Él en gloria, llegó hasta allá y ahí ancló. ¿Han visto los barcos cuando son anclados en el mar? Vienen los vientos y... pues sí, andan por acá los barcos, pero no se mueven porque están anclados, ¿no? No se mueven. O sea, hasta donde los deja la cadena, nada más. Pero de ahí no se mueven porque están bien anclados. Cristo ancló tu salvación, ancló tu esperanza en el trono de la gracia. Hasta allá delante de Dios. Así que tienes que tener esta confianza, pero... tienes que mantenerte fiel, no apostatar de la fe. Tienes que ser perseverante, estar duro y dale con Él. Así como empezaste, tienes que llegar hasta el fin. Con la misma fe, por la esperanza segura que tienes allá. El escritor, después de haber hecho una advertencia, como lo vimos en los primeros testimonios de este libro, después de haber hecho una advertencia en contra de la apostasía, muestra también la seguridad, como lo acabamos de ver, de la promesa de Dios basada en un Dios todopoderoso e inmutable que no cambia. Por su poder y por su inmutabilidad tenemos segura nuestra salvación. Así que en la obra de redención, así como en la obra de redención e intercesión de nuestro Señor Jesucristo, en esto está basada nuestra salvación. Y en el versículo 9, regresemos un poquito, hace un paréntesis, y quiero hacer énfasis aquí, para dirigirse a los hermanos fieles, porque ciertamente el contexto hablaba de hermanos que estaban regresándose de la fe. De esto trata el libro de Hebreos. Si quieren entenderlo, comprendan eso. Se está dirigiendo a unos hebreos de raza que habían hecho su profesión en algún día y dijeron, sí, nosotros creemos en Cristo. Pero paulatinamente, con el tiempo, se fueron apartando, ¿no? Como que ya no creemos mucho en Cristo, y se fueron regresando. Pero aquí en el versículo 9 al 12 hace un paréntesis y menciona a los hermanos que están fieles verdaderamente en el Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y los menciona así, vosotros, oh amados, especiales, que han mostrado fidelidad, estamos persuadidos, dice el escritor, estamos convencidos de cosas mejores para ustedes. Para ustedes, oh amados, que se mantienen fieles y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque son duras estas palabras de exhorto, de reprensión, para que no apostaten de la fe, aunque hablamos así duramente, para ustedes, mis amados, para ustedes, estamos persuadidos que hay cosas mejores, que pertenecen a la salvación. Como decía Pablo en Filipenses 1:6, estoy persuadido, convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el fin. Y Pablo decía, estoy convencido de esto. El escritor a los hebreos dice, estoy persuadido y convencido de esto, que ustedes les esperan cosas mejores. Les esperan cosas mejores. 10. Porque Dios, ¿por qué les esperan cosas mejores? Porque Dios no es injusto para olvidar que vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mis hermanos, amados del Señor, les esperan cosas mejores. ¿Saben por qué? Digan por qué. Pregúnteme. ¿Saben por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo, su obra de amor que están haciendo hacia su nombre. Porque si tú no haces, mi hermano, un trabajo de amor, la obra de Dios para Él, no estás haciendo la obra de Dios. No estás trabajando para Él, no le estás complaciendo a Él. No sé si han visto en ocasiones que hay hermanos que su énfasis principal es servir al hombre. Al hombre. Y ese ya no es un trabajo de amor, es un trabajo de conveniencia. Ya no son obras justas delante de Dios, ya son obras que están buscando ellos la misma gloria y el aplauso y el reconocimiento porque están sirviendo al hombre. Es más, estos hermanos, entre comillas, no sé si podría llamarlos así, estas personas, se ponen a servir en las iglesias buscando el aplauso de las personas. Y no se ponen a servir en las iglesias buscando la gloria de Dios y la humillación. No es un trabajo de amor. Pero a estos que dice el escritor, oh amados, estoy convencido de que les esperan cosas buenas, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y fíjense, ¿cómo se muestra el trabajo por amor a Dios? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo podrías mostrar? Dice ahí el texto, fíjense. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quieres mostrar amor a Dios? ¿Servir a Dios? ¿Trabajar para Dios? Muestra, digo, sirve a los santos. Sirve a los santos. Ahí, entonces mostrarás el trabajo y la obra de amor hacia Dios. Sirviendo a la iglesia. No lo puedes mostrar de otra manera. Yo acabo de terminar una serie acerca de la membresía. Y les digo a los hermanos, los mandamientos dados en la palabra de Dios hacia la iglesia siempre fueron en comunidad. No son mandamientos hacia la iglesia de manera aislada. O sea, en pocas palabras, no se puede cumplir con las demandas del Señor fuera de la iglesia. Sin pertenecer a una iglesia local. No se puede. Porque todos los mandamientos que dio los apóstoles y del Espíritu Santo por medio de sus siervos fueron a la iglesia en comunidad. Por ejemplo, en el capítulo 12 de la primera de Corintios dice que nos ayudamos mutuamente, que nos sirvamos, que nos edifiquemos. Las cartas de los apóstoles dicen que nos soportemos. ¿Cómo nos vamos a soportar si estoy aislado de la iglesia? ¿Cómo voy a ayudar a mi hermano si estoy aislado de la iglesia? ¿Cómo? No podré cumplir con el servicio a Cristo, no podré cumplir con el amor a Dios si no estoy sirviendo en una iglesia, a los santos. No se puede. No se puede cumplir con esto. El escritor dice aquí, lo que estamos leyendo, hay cosas buenas para usted. Les espera la gloria. Les espera un gran disfrute delante de Dios, gran paz, gran armonía, grandes bendiciones les esperan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo de amor y sus buenas obras para Él, para Él. Pero ¿cómo muestran sus buenas obras y su trabajo de amor? Sirviendo a los santos. Sirviendo a los, nada más. No se puede de otra manera. Si tú no sirves a los santos, y esto no se trata de servir a los santos si te caen bien, o si son agradables, o si son mi mero amigo, ¿verdad? Es decir, aquel me cae gordo, aquel no lo sirvo, ¿no? Tú tienes que servir a todos, a la iglesia. Porque sabemos que en la iglesia hay muchas áreas de servicio. Hay muchos dones en los cuales Dios puso a cada uno según sus dones a trabajar, ¿verdad? Y no nos dice sirve a este sí, a este no, nos dice sirvan a todos. Utiliza sus dones para servir y así, sirviendo a la iglesia, estás mostrando un trabajo de amor hacia el nombre de Dios. ¿Vale? En el versículo 11 dice pero, y ahí estos pero son a veces son muy buenos y a veces son como que muy confrontadores o confrontativos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, ¿ha servido a los santos? Sí, algunos pueden contestar, ¿no? ¿Lo sirves aún? No, ya dejé de servir. Y esto es muy común en las congregaciones. Hermano, yo quiero servir en esta área. ¿Está usted seguro o segura que quiere servir en esta área? Sí, yo siento de Dios. Todavía se atreven a decir, yo siento de Dios que esta es mi área de servicio. Ándele, pues sirva. A las 2 o 3 semanas, no me gustó. ¿Verdad? Y así, hay muchos casos así que se meten a veces por emoción a servir en una área sin estar plenamente convencidos por su mente y por el espíritu, por supuesto, y dejan de servir a los santos. Porque todo lo que se hace en la iglesia es puro servicio a los santos y a Dios, por supuesto. Pero dice aquí, sí, tienen cosas buenas que les esperan, porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo de amor hacia los santos, pero, es necesario, dice, deseamos que cada uno de vosotros, en el 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma dedicación, la misma entrega, el mismo esfuerzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para que ustedes mismos se den cuenta si son salvos o no. Si son hijos de Dios o no. Si son cristianos o no. Mostrando tu entrega en el servicio a los hermanos, te darás cuenta. Esto es una evidencia contundente. Si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Si te entregas de corazón, no mirando si es digno aquel de recibir servicio o no. Porque si nos ponemos a mirar quién es digno de recibir un favor, pues vamos a decir, pues nadie. Pero así como Cristo se entregó por aquellos que no merecían su sacrificio, así nosotros nos vamos a entregar en servicio por aquellos que no merecen nuestro sacrificio para ellos. Así como Cristo lo hizo, nosotros lo vamos a hacer, aunque no lo merezcan. Y ahí te darás cuenta si eres hijo de Dios. En el servicio, en mantenerte fiel a una congregación, te darás cuenta, por supuesto, a una congregación donde se enseñe la palabra, la Biblia, ¿verdad? No donde se enseñen fábulas, ahí más bien deberías de correr y huir. Pero si estás en una congregación donde se está enseñando la palabra, donde se está exaltando y adorando a Dios, mantente fiel. Y procura servir ahí, ¿sabes qué? Honrarás el nombre del Señor. Y Dios no es injusto para olvidar, tendrás una recompensa, una gloriosa recompensa. Y por supuesto que esa es la esperanza allá en la gloria, en el cielo, pero aquí también te dará bendiciones. Por supuesto, ¿qué más bendiciones que tener una vida espiritual? En paz, gozo, amor, fe, mansedumbre y todo el fruto del Espíritu Santo. Yo quisiera que estuviera rebosando en mí, porque es algo glorioso para vivir en esta vida. Pero no solamente nos esperan cosas buenas en esta vida, sino allá. Estaremos en la gloria con Él. Pero es necesario, ¿verdad? Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma entrega hasta el fin. O sea que así como empiezas, así tienes que terminar. Y yo sé, mis hermanos van a decir, no, pero es que es bien complicado, pues hasta en un trabajo, ¿no? Empiezas en un trabajo y empiezas con todas las ganas y ya de repente ya te fastidia el trabajo. O vas al gimnasio y empiezas con todas las ganas, de repente ya te fastidió. O haces cualquier actividad y empiezas con mucho ánimo y vas menguando en el ánimo. Así en la vida cristiana, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque hay una cosa espantosa dentro de los seres humanos que se llama pecado. Que nos hace flaquear. Que nos hace claudicar en los buenos propósitos. Y el escritor dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para que ustedes estén bien seguros de que van para allá. Para que estén bien seguros de que son hijos de Dios. Y luego dice, a fin de que no os hagáis perezosos, no, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, ¿cómo se heredan las promesas de Dios? Dice ahí, no siendo perezosos, pero por la fe y la paciencia. Así que cree en Dios. Confía en Dios, esfuérzate, espera, no te aceleres, no tires la toalla, no apostates de la fe, así como empezaste, continúa, aunque el panorama parezca oscuro, aunque no se vean las cosas claras, no tires la toalla, porque con la fe y la paciencia, y esto de la paciencia yo sé que es algo complicado para los seres humanos, ¿no? Le decimos a Dios, dame paciencia, pero ya. Pero no. Dios, dame paciencia, pero ya. No. La paciencia verdaderamente es una renuncia. Es decir, no es como yo, Señor. Lo mismo que dijo Cristo allá en el huerto de Getsemaní. No es como yo. es como tú. Es una renuncia. Tú sabes, Señor. Y tú sabes no solo cómo, sino cuándo, ¿no? No solamente la forma en que vas a obrar, tú la sabes, sino qué tiempo. Los tiempos son tuyos. En tus manos están mis tiempos. Tú me diriges, Señor. Y yo quiero heredar, yo quiero bendiciones, yo quiero ver tu mano, sí. Fe y paciencia. La misma solicitud hasta el fin. No arrojes la toalla, no apostates de la fe. Persevera. Persevera por fe, confiando en el Señor y sus promesas. Así que, mis hermanos, retengamos nuestra profesión de fe. Pero, otro pero, no con tus fuerzas. No con tus fuerzas. Porque si es con tus fuerzas, ¿sabes cuánto te va a durar este entusiasmo? Un rato nada más. Pueden ser a lo mejor días o semanas. Y hasta ahí. Porque hiciste una resolución con tu mente, con tu corazón y con tus fuerzas. Pero si haces una resolución y estableces esta entrega a Dios en base a Él mismo, en base a su espíritu, en base a su palabra y a lo que Él hace en ti, entonces será más duradero. Y lo dice el mismo texto, regresamos un poquito ahí en el capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Porque yo sé que es fácil decirles que se esfuercen, que es fácil decirles que le echen ganas. Esto es muy fácil decirlo desde los púlpitos, pero a veces pasa por las mentes y dices, sí, pero ¿y cómo? Da nada más la instrucción, pero no da la receta de cómo llevarlo a cabo. Pero aquí queremos dar la receta completa, ¿no? La instrucción completa. Sí, el exhorto a hacer, a no apartarse, a mantenerse fiel, pero hay un cómo. Hay un cómo. Hebreos 4, 14, 15 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí. Mantengámonos fieles a nuestra fe, a nuestro cristianismo, porque, en el 15, retengamos, fíjense, déjense, les hago la unión, el ensamble aquí de razonamiento. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, retén tu profesión. ¿Sabes por qué? Porque tienes un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. Como que ya dices, ah, bueno, así pues sí. Ah, bueno, me animas a perseverar en la fe, a echarle ganas, pero no me dejas a mí solito, sin herramientas, sin nada de qué agarrarme. Sí, me estás exhortando a perseverar porque tienes un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. Así que cuando digas, uy, otra vez, al culto, otra vez al estudio, otra vez al discipulado, uy, otra vez, y ahora me peleé acá y me enojé con este y no tengo ganas, estoy cansado, uy, me paré a las 5 de la mañana, y, uy, otra vez, acude al sacerdote. Acude inmediatamente, Señor. Dame la fuerza, pon en mí, Señor. Mi carne me dice que no, aunque mi espíritu lo anhela. Acudo a ti, mi sumo sacerdote. Vamos a leerlo otra vez desde el 14 para que se comprenda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Él, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto va en paralelo con el texto de, ahí mismo en Hebreos 7, 22, que sigue argumentando acerca de que si estás débil y te has visto tentado en dejar de hacer cosas, ¿verdad? Para el servicio a los santos, para la gloria de Dios, sigue argumentando aquí cómo le hacemos para permanecer. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si ha pasado en tu mente alguna vez arrojar la toalla del cristianismo. No me lo digas. Pero piénsalo. Tal vez ni siquiera haya sido cristiano. Jamás. Así que pues, así, ni fu ni fa, ni te va ni te viene. Pero si en verdad eres hijo de Dios, verás la dificultad de ser cristiano. No sé si alguno de ustedes se les dijo, ven a Cristo y tus problemas se acabarán, todo irá mejor, qué bonito. Te engañaron. La vida cristiana es sufrimiento, la vida cristiana es negación, la vida cristiana es humillación, la vida cristiana consiste en servir a los demás, no en que sea servido. La vida cristiana consiste en eso, en ser como Cristo, y él mismo lo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, como dice aquí, no lo apunté ese, ¿verdad? Y mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice, ¿verdad? Así que, si alguna vez has pensado claudicar de tu fe, has visto la angustia del Evangelio, has visto las aflicciones, aquellas que prometió Cristo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Las has visto, las has notado, y alguna vez ha pasado por tu mente y has dicho, ya, esto nada más no le veo mejora. Es más, desde que vine a Cristo hasta me empezó a ir mal. Antes estaba mejor con mi virgencita, ¿no? Antes estaba mejor con mi vida como la llevaba, pero desde que vine a Cristo, problemas, broncas, rechazos, aborrecimientos, odios, burlas. Y todavía tengo que servir a quienes no son ni siquiera de mi familia. Todavía tengo que ofrecerme para ayudarles. ¿Soportarlos todavía? Sí. Si quieres ser cristiano, sí. Y yo creo que esto es lo primero que se te debió haber advertido. Pero ahora por el afán de llenar iglesias, te dicen que todo va a estar bien, que tus problemas se acabarán, si tienes alguna situación económica difícil, ven, acá se resuelve, cancelamos deudas, atamos bendición y desatamos, abrimos las ventanas de los cielos y vas a ver que todo va a estar bien. No, señor. ¿Qué diferente, no? Si yo te dijera, venir a Cristo te va a costar tu propia vida. Vas a ser escupido, vas a ser mal visto, vas a ser maltratado, vas a ser humillado. Ven a Cristo. Ah, no, a ti no me gusta. Las iglesias que ahorita están pululando de gente estarían pequeñitas, como esta, tal vez un poquito más. Así, iglesias chiquitas, que en verdad quieren buscar la gloria de Dios y someterse a la humillación y llevar su yugo. Pocos quieren llevar el yugo de Cristo. Ellos quieren los beneficios que puede dar el Señor, porque los puede dar, por supuesto, todo don y toda dádiva. Descienden del Padre de las Luces, de Él desciende todas las bendiciones y todo lo que a nuestros ojos podrían ser bendiciones como el dinero, ¿no? O la salud. Pues también vienen de Él. Pero Él no solamente da eso. Él primero quiere que renuncies a ti mismo y te humilles a Él. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y ya lo demás. Lo demás es lo de menos, dice el Señor. Esos son pequeñeces. Pero muchos quieren esas pequeñeces en vez de buscar su gloria y su reino, en vez de humillarse a Él y permanecer fieles. Al primer, miren, desafortunadamente la iglesia acá en Occidente, como no sufre tanto de persecución, como hace sus cultos libremente, relajadamente, no hay problema, a diferencia de las iglesias en Oriente, por decir que ahí deben de estar escondidos, porque donde los encuentren que están alabando a Dios, les toca muerte, o azotes, o los queman, o hacen una serie de cosas. Nosotros tenemos un confort que nos ha llevado al conformismo. Un confort que nos ha llevado al conformismo. Para nosotros asistir a la congregación, da igual. Pues ahora no tengo ganas, no voy. Pues ahora, no, como que sí, ahora se me antoja, vamos. No puede ser así. La Escritura nos está enseñando que debemos de mantenernos fieles con la misma solicitud siempre hasta el fin. Pero debido a que tenemos esta poca exigencia a nuestro cristianismo, se ha rebajado a un estándar pues muy bajo. Donde ser ya no nada más es voy de vez en cuando, oro de vez en cuando, le pongo un pescadito a mi coche, escucho algunas alabanzas cristianas y ya soy cristiano. A ese estándar se ha llegado. Pero la Escritura te exige más. Te exige una renuncia a ti mismo. Una verdadera entrega. Un ya no vivo yo. Ah, eso es lo que te exige. Ya no vivo yo. Pero resulta que sí vives. Y te gobierna. Eso es lo malo, que te gobiernas tú. Porque estás bien vivo. Cuando la Escritura te dice, muere. Y si no mueres, no puedes llevar fruto. No servirás de nada. Necesitas morir. El escritor entonces dice, permanezcan. Sean fieles. Perseveren en la fe. No apostaten. No tiren la toalla. Sigan sirviendo como han servido. No dejen de esforzarse, de trabajar para el Señor, porque hay recompensas para ustedes. Las hay, porque Dios es fiel y lo ha prometido. Tengamos pues fe en Dios, confiemos en Dios. Dice la Escritura que Jesús dijo que si alguno ponía su mano en el arado y volvía atrás, no está apto para el reino de Dios. ¿Lo ven? Es claro, ¿no? Si alguno empieza como cristiano y vuelve atrás, y esto de volver atrás es regresarse, apostatar, no está apto para el reino. No sirves para cristiano. ¿Y sabes qué? No estarás allá. No recibirás promesas. Nada. Absolutamente nada. Damos un texto más. Hebreos 10:35 y con este cerramos. Tengamos fe, mis hermanos, confiemos en Dios. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, ¿lo ven? Y recuerden que no cambia de temática el libro de Hebreos, es la misma temática del inicio al fin, apostasía, el regresarse, ¿verdad? En contra de la fe firme, o en contraparte a la fe firme. Hebreos 10:35, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene recompensa, grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Tú ven? Tienen que ser pacientes, pero tienen que echarle ganas, ¿verdad? Tienen que hacer la voluntad de Dios y entonces obtendrán las promesas gloriosas de Dios. 37. Porque aún un poquito, ¿verdad? ¿Qué tanto es esta vida, mis hermanos? Es lo que está diciendo el escritor. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Poquito. Muchos dicen, yo quiero estar vivo cuando venga el Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Tú anhelas estar vivo cuando venga el Señor Jesús? Yo sí. Yo quiero verlo en las nubes. Bueno, sea que viva, o sea que muera, de todos modos lo veré. De todos modos lo veré. Así que, aún un poquito. ¿Cuánto? ¿70 años? Pues ya los que estamos a la mitad del camino, nos quedan 30, ¿no? Nos quedan 25, nos quedan 20. Ya vamos más para allá, nos quedan 10. Porque la Escritura dice que los hombres viven 70 años, 80, los más fuertes, los más dotados, ¿no? Físicamente. Y eso a veces. Pero es un promedio. 70, 80 años. Así que, un poquito, mis hermanos. Que le echen ganas a Cristo, al Señor, a su servicio, al servicio de la iglesia. Un poquito más. ¿Cuántos son 20 años más? ¿Cuántos son 30 años más? O si fuera toda tu vida, es un poquito comparado a la eternidad y a la gloria de Dios. Es un poquito, mi hermano. O sea, vendrá el Señor, ya sea que venga o ya sea que vaya. Pero estaré con Él. Porque aún un poquito en el 37, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Se mantendrá creyendo, el justo se mantendrá creyendo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y está citando una porción del Antiguo Testamento. En el 39, pero nosotros los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, sé que parece es un exhorto, pero no los quiero encomendar a sus fuerzas. No los quiero encomendar a sus fuerzas porque sé que son débiles y finitos. ¿Cuántos se han propuesto cosas y dicen, ahora voy a leer toda la Biblia, a partir de este día no me voy a detener? ¿Y cuántos han claudicado en eso? ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho, sí me voy a mantener fiel en este servicio? Y de repente ya no. Ahora sí voy a hacer esto, ahora me voy a comportar de esta manera, ahora voy a echarle ganas, y de repente ya no. ¿Saben por qué? Porque hacen resoluciones, ustedes mismos, apoyándose en ustedes mismos y sus fuerzas. Yo les quiero encomendar verdaderamente al Señor, a ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque vivió, sufrió, sintió igual que nosotros. Vamos a Él entonces, a alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor, sálvame, Señor, sácame, Señor, ayúdame. Señor, líbrame de mí mismo, de mi incredulidad, de mi falta de dedicación, de mi falta de entrega, Señor, ayúdame. Porque si lo haces con tus fuerzas, vas a fracasar. Amén. Apuramos pues a Él. Tenemos que mantener la misma solicitud hasta el fin. ¿Cómo empezamos? Acabamos. No viendo las circunstancias. ¿Sabes por qué se hundió Pedro? ¿Cuando iba caminando? Dos cosas hizo. En primera, volteó. Vio el fuerte viento y las olas, ¿no? Y le empezó a dar miedo. Y dejó de mirar al Señor. En este mundo hay fuertes olas. Hay fuerte viento, hay grandes olas, que a veces sentimos que nos estamos ahogando y hundiendo. Sí, no dejes de ver a Cristo. Porque cuando dejes de ver a Cristo, verdaderamente te vas a hundir. Tenemos al sumo sacerdote, a Él podemos acudir. Amén. La misma solicitud hasta el fin, confiados en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Nos muestras que los hermanos de aquella época, los hebreos, empezaron bien en su vida cristiana, Señor, y de un momento a otro empezaron a apostatar, a regresarse, a dejar, Señor, de ser cristianos, como si se pudiera eso. Nosotros, Señor, también, a similitud de aquellos, hicimos nuestra profesión de fe, y empezamos entusiastas, Señor, cuando te mostraste a nuestras vidas, y fue un cambio profundo en nuestro ser. No queremos, Señor, que nuestra carne nos gane y domine. Queremos caminar contigo. Queremos servirte de la misma manera, con el mismo entusiasmo, con la misma diligencia. Ser solícitos, Señor, en el servicio, en la entrega a ti. Pero, Señor, no queremos hacerlo con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Eso es lo que queremos. Para gloria tuya, por supuesto. Porque no podemos nada, Señor. Y aún lo bueno que hacemos es porque tú pones así el querer y el hacer, por tu buena voluntad. Gracias. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Que sea de edificación y sobre todo que sea para glorificarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.